Para festejar los 100 años del natalicio de César Dávila Andrade, en el barrio León, la compañía de arte La Totora desarrolla el festival antipoético Fiesta de la Poesía, en el que resalta la tradición que tiene el barrio en el trabajo comunitario, artístico y de participación comunitaria. Evento que se desarrolla el 20 de octubre con una serie de actividades como la llegada de poetas, mingas, concursos, talleres y más. Todos los detalles los tenemos de aquí junto a nuestros invitados Guido Gómez, gestor cultural, Tomás Pumas, secretario, y Juan Carlos Correa, presidente de deportes de este barrio León. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bueno, hoy vamos a tener el gusto de compartir con la comunidad de León, así es, porque a veces decimos de la León. Bueno, un barrio que tiene una amplia trayectoria de haber realizado varias actividades culturales y bueno, ellos nos decían extra micrófonos, hoy hemos venido para contar de que estamos retomando estas actividades que habían permanecido como que un poco dormiditas durante una temporada. Y en este barrio, pues ahí está ubicada la compañía de arte La Totora, quienes vienen apoyando también esta gestión, ese trabajo y de hacerlo con vínculo con la comunidad. Así que usted tiene la palabra, mi estimado amigo. Muy buenos días, mi nombre es Guido Gómez, Guido Fabián Gómez Corella, y sí, el día sábado, mañana, están todos invitados, todas invitadas, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Vamos a presentar varios eventos. Por ejemplo, viene un poeta venezolano, Juan Carlos Reyes. Está un poeta H que es de Colombia, y también va a estar el gran poeta sánsico Raúl Arias, ¿sí? Entonces la idea un poco es que el barrio, la gente, ¿sí?, asuma su barrio, le ame a su barrio. Entonces va a haber mingas desde la mañana, estamos haciendo un mural para recibirles a todas las personas, y toda la tarde va a estar la gente recibiéndoles a todos los invitados. Va a estar también la Policía Nacional para darle un poco más de seguridad al sector. Entonces están todos invitados, estamos felices de este evento, ya está armado todo y mañana ya es la presentación. Bueno, y todo esto lo hacen ustedes para festejar los 100 años del natalicio de César Dávila Andrade, Guido. Así es, el gran poeta ecuatoriano festeja sus 100 años de natalicio, y esta es la manera nuestra de rendirle homenaje, de hacer este festival antipoético. ¿Por qué antipoético? Porque un poco nos vamos fuera de las normas de lo que formalmente se conoce como poesía. Por ejemplo, cuando tú desde la forma y desde el contenido es antipoético, porque por ejemplo desde la forma, cuando tú oyes y dices va a haber un festival poético, tú te imaginas alguna organización cultural, la Casa de la Cultura, algún centro artístico, pero en este caso es un barrio. Sí, entonces por ejemplo ahí ya estamos siendo antipoéticos. También en el sentido, cuando tú oyes poesía, tú dices, ah, es un intelectual que está escribiendo poesía, que va a publicar un libro, es un estudiante, es un estudioso. En este caso vamos a hacer un poema comunitario, un poema tribal, y donde toda la gente del barrio vamos a crear un poema. Y hablando ya desde el concepto, desde el contenido, también son temas fuertes, ¿no? El día de hoy, de 7 de la noche a 8 de la noche, vamos a presentar en la Plaza 24 de Mayo, ¿sí?, en la Plaza Eugenio Espejo, van a venir los poetas. Entonces ahí va a haber poesía fuerte, poesía blasfema, poesía anarca, poesía antisistema, ahora de 7 a 8, y mañana es el siguiente evento en el barrio La León. En cambio es una poesía más delicada, más tierna, donde la gente, los niños, los adultos van a crear un poema conjunto. Juan Carlos Correa, usted era el presidente de Deportes. De Deportes del barrio La León. Ustedes también se suman a esta antipoesía, y cómo va a ser este proceso de crear ese poema. Bueno, estamos nosotros aquí, buenos días, le agradecemos por esta invitación que nos da esta radio para nuestro barrio por medio del señor Guido Gómez. Nosotros asumimos esto como una unión más porque el barrio ha estado un poco desunido. Hace 10 años el señor Gómez tuvo la gentileza de dibujarnos un león y se perdió con los otros directivos que habían, no hubo culturalización. Entonces lo que se ha tratado ahora de nuevo con esta poesía, unir a todos los vecinos, hacer amistad para poder vivir como barrios unidos y poder salir adelante como barrio. Eso es lo que nosotros hemos puesto como deporte. Están todos los equipos, porque tenemos un campeonato que año tras año lo hacemos, y todos los equipos estamos comprometidos para esta poesía. Juan, ¿y usted ya tiene preparado su verso? Aún no, todavía. Nosotros estamos, o sea, hasta ahora. Tarea le ponemos para que ya mañana ya, esté listo. Hecho, ya. Tomás, usted es el secretario, usted es el duro de llevar los libros, la historia, de contar esa historia del barrio. Bueno, muy buenos días. También agradeciéndoles a Radio La Cultura FM y a Radio Casa de la Cultura en esta mañana. Les agradecemos de parte del barrio La León y de toda la directiva que conformamos, ¿no? Y de igual manera a gestor a Guido Gómez, que después de varios años de nuevo hemos tomado una iniciativa, de nuevo reiniciamos de lo que fue hace muchos años el León de La León, que se lo hizo en las calles de La León. Entonces ahora lo estamos retomando haciendo un mural en las afueras del sector de las canchas. ¿Cuál será la temática de ese mural? La temática es el barrio, la unión del barrio, porque durante todos estos años, como muchos lo sabemos, hay mucha gente mala. Entonces hay niños también dentro de del barrio que se están educando. Entonces nosotros queremos tomar esa iniciativa para acogerle a la juventud, a la niñez, y seguir adelante y tratarles de incentivarles que vayan por un camino bueno. Si bien es cierto, la mayor parte de los barrios, cuando están consolidados, como que ya no tienen ese deseo y el entusiasmo de seguir haciendo actividades culturales, deporte. En este caso ustedes dicen, retomamos esta actividad. ¿Cómo está la participación? ¿La gente están tocando puerta a puerta para que salgan, se sumen a este...? Sí, le comento, el día de ayer tuvimos esa cuestión. Hemos ido de puerta en puerta, todos los directivos. Hemos votado, hemos dado la hojita. ¿Hojas volantes? Sí, hojas volantes, para que el día de mañana nos acompañen a una minga en la mañana, a las 9 de la mañana, para mantener limpio su espacio, ¿no? Entonces hemos ido de casa en casa, todo el barrio, y haciéndoles también el anuncio de lo que mañana se va a realizar el evento de la poesía. ¿Cuál ha sido la respuesta? Sí, favorable. O sea, todos los vecinos están de acuerdo, porque dice que de nuevo ha vuelto una nueva directiva y nos van a ayudar, nos van a colaborar. Como de igual manera también hemos hecho el campeonato del barrio, como es año tras año, como mi compañero lo dijo. Entonces también tuvimos bastante acogida. Entonces, para que trate la gente de ver que la directiva del barrio está haciendo algo por ellos, algo por el barrio, algo por la niñez, algo por la juventud. No se quede solo ahí, solo por una obra o dos obras, sino tratar de hacer algo por la juventud. En el caso de la compañía de arte La Totora, ¿viene realizando actividades permanentes? Así es, nosotros ya tenemos 20 años de labor. Por ejemplo, el próximo mes vamos a, con la Casa de la Cultura, a publicar un texto de poético que se llama Instrucciones para Volar. En la próxima semana estamos en Guayaquil, en el Festival al Aire Libre que hace el municipio en el Malecón. Ahí vamos a presentar una obra que se llama Sopa de Piedra, es una intervención del espacio público. Y también estamos aquí en la actividad con nuestros vecinos. Entonces estamos, sí, permanentemente hacemos teatro, danza, títeres, zancos, si a cualquiera se le ofrece, pues ahí estamos listos. Te quería comentar que la obra que hicimos, ellos tienen, el barrio tiene una tradición de trabajar conjuntamente, comunitariamente. Nosotros hicimos en el 2007 esta obra que llamaba El León de la León y participó en el Encuentro Internacional de Arte Urbano al Zurich. Y luego, esto fue en el 2007, y en el 2013, al cumplir 10 años de este festival, hicieron la evaluación de las obras que se habían presentado en este festival por los 10 años, y El León de la León salió una de las 6 obras más representativas en los 10 primeros años de Al Zurich. Mira el trabajo comunitario, cómo rindió sus frutos, ¿no? La gente se enamoró, limpió sus calles, pintó sus casas, hicimos un video de León de la León y los niños se repetían la película 10, 20 veces. ¿Qué película te repites 20 veces en la que estás tú? Entonces ese es un poco la idea, ¿no? Es que la gente esté ahí, no solo sea la receptora, no solo vea un espectáculo, sino ellos participen. Bueno, y con este ejercicio, de hecho, fue hace por 2 años consecutivos, el hecho mismo de que esté la participación activa de la gente ha significado pues un gran esfuerzo, o es fácil, sencillo trabajar con la comunidad. Tenemos un método, digamos, para trabajar, tenemos un método para reunirles a las personas, visitarles. En este caso, por ejemplo, nos sostenemos en la directiva barrial y la directiva barrial se sostiene en el campeonato de fútbol. Entonces siempre buscamos como la organización más fuerte que nos pueda llegar a los corazones de las personas del barrio. Entonces por ahí, por ejemplo, empieza el método, ¿no? Y después ya les invitamos a las mingas, la gente ya se va enamorando de la situación y el día del evento todos participan y están ahí receptivos. ¿Qué le dirías tú en este caso a las comunidades de Quito para que se unan y sean parte de las grandes actividades culturales que se pueden realizar en Quito, en la ciudad? A veces el pensamiento general o el pensamiento que nos invade nos crean representantes. Entonces, quienes nos representan a nosotros no conocen nuestra realidad. No conocen nuestra realidad, son representantes que viven en otros sectores, en sectores más adinerados, con otros contactos, entonces ellos no saben nuestras necesidades. O hablando del fútbol, por ejemplo, nosotros vamos a ver el fútbol y quienes nos dan jugando el partido son otras personas en el campeonato nacional, por ejemplo, y nosotros somos solo veedores. Entonces lo que yo les diría a todos es que nosotros sí, nosotros podemos y nosotros debemos sacar nuestros propios representantes. Por ejemplo, en este caso, nuestros propios líderes, en este caso no ha venido ni el presidente ni el vicepresidente del barrio, no porque no hayan querido venir, sino porque la idea del barrio es crear nuevos dirigentes, nuevos líderes, y aquí está nuestro Juan, está Tomás, está aquí nuestra vecina, que están participando, ¿no? Entonces, yo les diría que se involucren más, que a veces, por ejemplo, para crear seguridad, nosotros decimos, necesitamos más armas, más ojos de águila, más policías, pero nosotros vemos que hay presupuesto para eso, pero sigue la inseguridad. Entonces somos nosotros los que, tomándonos del barrio, creando vida en el barrio, alejamos, por ejemplo, la basura del lugar, alejamos la delincuencia del lugar, porque va un delincuente y ve a la gente en las calles que está participando y todo, no se va a meter a una casa, no va a realizar un robo porque está corriendo peligro su vida, está vivo el barrio, ¿no? Está vivo. Entonces eso les diría a las personas, que se involucren. Aquí tenemos la Casa de la Cultura, que tiene muchos artistas, muchos eventos, que contactarse con la Casa de la Cultura o con los grupos culturales. Por ejemplo, en Chillogallo están los Rompecandados, que es un grupo cultural que está trabajando ahí en el barrio. En el Centro Histórico, por ejemplo, están los Perros Callejeros, que igual es otro grupo que está, y acá al norte también, en La Delicia, en La Ofelia, en todos los barrios hay grupos culturales. Entonces juntémonos de dirigentes barriales, políticos, dirigentes deportivos con la cultura, que eso nos enriquece, no le hace daño a nadie. O sea, así no te guste, pero ya como cultura general ya tienes más información dentro de ti, más que te ayuda a razonar, que te ayuda a crecer. ¿Tienes ya el verso para el día de mañana? O Para ahora tengo. ¿Ya? Para ahora, que es de 7 a 8, tengo un verso que va a hablar sobre el femicidio. Sí, vamos a trabajar. ¿Y lo recuerdas? No, para y no te puedo decir en esta radio tan culta, porque son muy fuertes, eso te decía. Ahora de 7 a 8 en la Plaza Eugenio Espejo, es más, al lado del más alto nivel que llegó la palabra en nuestro país, Eugenio Espejo, porque él no solo escribió, no solo habló, sino él ejecutó, él creó las bases para que nosotros podamos liberarnos de toda esa colonia que vivimos con los españoles y crear estas bases ahora que estamos mucho mejor, ¿cierto? Entonces, eso, vayan ahora de 7 a 8 y mañana de 2 a 7 en el barrio La León. Bueno, ahí está esa invitación y vamos a preguntarle para cerrar a Tomás. ¿Tiene usted ya el verso, la frase para mañana? Sí, pero eso ya queda ya en cuestión. Mañana quiere, sí, no quiere decirlo acá al aire, ¿no? Sí, es para mañana la sorpresa. Invite, por favor, a su barrio y a la comunidad para que se dé cita mañana, que se unan a la minga y también a las actividades culturales que van a desarrollar. Bueno, en esta parte quiero agradecerles también a la Radio La Cultura y invitarles, ¿no?, a todos los vecinos, vecinas del barrio, a los niños, niñas del barrio La León, y de igual a los barrios vecinos de que son, ¿no?, como es la Jesús, La Unión, Chilibulo, se una a esta cultura que mañana se lo va a realizar, a este evento, nos acompañen y vean que el barrio de igual manera ahora está más conformado y está más sólido que nunca, y demostrarles nosotros como barrio también, darles la bienvenida a todos los artistas, a todas las personas que se van a dar cita mañana, y vean que el barrio está conjuntamente unido, y de igual manera invitarles, o sea, mañana va a ser una fiesta, va a ser algo muy maravilloso. Una canelita. Sí, la canelita que en la noche se va a realizar también para todos los invitados. Bueno, queremos agradecer la presencia de Guido Gómez, quien es parte de la compañía de arte La Totora, que está en el barrio La León, también a Tomás Puma, secretario del barrio, a Juan Carlos Carrera, quien es presidente de deportes de este sector, por habernos acompañado el día de hoy y habernos hecho esta invitación para la gran minga del día de mañana, para el mural que también van a desarrollar y las diferentes actividades que se han propuesto. ¿Esto inicia a qué hora? A las 2 de la tarde va a haber circo, malabares, música, poesía y amor. Bueno, con esto les decimos muchas gracias a ustedes por haber venido. A las 7 el canelazo. A las 7 el canelazo.